Un buzo muy bueno llamado Leandro bajaba hasta el fondo del mar, llevando su lindo escafandro, pues un gran tesoro quería encontrar. Leandro era amigo de todos los bichitos del fondo del mar. Llevábale ricas lombrices y cantaban después de almorzar. Qué lindo sería encontrar un tesoro en el fondo del mar. Un galeón con sus viejos arcones, rebosantes de plata y doblones. ¡Ay, qué lindo sería encontrar! Por fin un galeón encontró el buen Leandro hundido en el fondo del mar. Y todos sus buenos amigos muy pronto una mano le fueron a dar. Las cuerdas cortó el pez espada, el pez sierra empezó a serruchar. Y el pulpo cargó con los cofres, canturreando su viejo cantar. Por fin he podido encontrar un tesoro en el fondo del mar. Un galeón con sus viejos arcones, rebosantes de plata y doblones. ¡Ay, por fin he podido encontrar!